Bienvenidos a un programa más, querido oyente. El programa que te hace recordar, te hace añorar y te hace decir, qué recuerdos. What would you do if I sang? Eurovisión. Cuando comenté a algunos que iba a hablar de Eurovisión en ¿Qué recuerdos?, obtuve varias reacciones distintas. Unos dijeron, qué concurso más friki. Y otros se desconectaron unos años de Eurovisión hasta que apareció en escena Operación Triunfo y se volvieron a enganchar. Pero el caso es que, de una forma u otra, siempre ha sido una manera de unión entre países y entre familias o amigos, porque verlo con más gente es como un ritual que muchos hacían o siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Lo haces o lo hiciste? ¿Lo seguirás haciendo? Si eres seguidor o detractor, debes saber que, aparte de lo dicho, logra unir de manera integral su producción televisiva con las plataformas sociales. Y en la edición de 2018, por ejemplo, logró la nada envidiable cifra de 186 millones de espectadores. Dime, querido oyente, ¿qué programa o serie logra estos números? Cifras muy parecidas a eventos deportivos como Champions League, Mundiales de Fútbol o Juegos Olímpicos. En definitiva, que hay pocos fenómenos televisivos que, además de concentrar la atención durante la emisión, sean capaces de abrir los informativos con noticias relacionadas con la música. Y deberíamos felicitarnos como aficionados a la televisión de que esto ocurra. Algunos asocian a Eurovisión una imagen anticuada. A esto se le suma la visión que tiene la sociedad acerca de cómo incide la política y el vecinismo en este concurso. Por ejemplo, con la entrada de países del Este. Países, estos, que tienen tradición de votarse entre sí, han hecho que la visión del festival todavía sea más negativa. Con todo esto, y que es uno de los programas más longevos de la televisión, tenía que tener cabida en nuestro programa. Hoy vamos a recordar juntos el festival. Y pueden pasarte cosas como, por ejemplo, decir, pero España se presentó con esta canción. Así que, toma asiento, prepara tus votaciones y al final no te decepciones si España no gana. Al fin y al cabo dicen que lo importante es participar. Comenzamos. ¿Cómo empezar hablando de Eurovisión? Pues para empezar, Eurovisión está basado en el Festival de la Canción de San Remo. El fin último de la organización era unir a los pueblos en la música y dar a conocer al mundo la música europea. El concurso también tenía la intención de probar los límites de la tecnología para la transmisión en vivo. El primer festival tuvo lugar el 24 de mayo de 1956, cuando participaron 7 naciones en total. A medida que el festival progresaba, las reglas se fueron volviendo más complejas y los niveles de participación aumentaron hasta más de 40 naciones europeas en el siglo XXI. La aptitud para participar no está determinada por la inclusión geográfica, aunque se llame Eurovisión. La palabra euro no tiene que ver con la Unión Europea. En 1980, Marruecos, un país norteafricano, participó en la competición. Israel, nación perteneciente a Asia, lo lleva haciendo desde 1973, al igual que Chipre, desde 1981, Azerbaiyán desde 2008, Georgia desde 2007 y Armenia desde 2006. En 2015, por primera vez en la historia, participó un país perteneciente a Oceanía, Australia. La sintonía de Eurovisión, esta que escuchamos, es una canción religiosa. Es una obra religiosa que se escribió en el siglo XVII y permaneció desaparecida muchos años, hasta que a mediados de los 50 se redescubre y se adopta como el himno de la recién nacida Unión Televisiva Europea. Si es que cuando empezó, España no tenía ni televisión, porque se celebró el 24 de mayo de 1956 en Suiza. Y por aquel entonces, Televisión Española solo emitía en prueba. España es uno de los Big Five, es decir, los cinco países que más aportan a la organización del concurso. Es en plan como, el balón es mío y soy el capitán del equipo sí o sí. Estos cinco países son Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Deben emitir el concurso íntegro en directo, con todas las canciones y sus secciones. Esta fue la razón de que en 2005 Líbano no participase. Como no reconocían el Estado de Israel, querían cortar la transmisión durante su actuación, y Eurovisión le dijo no, no. Pero bueno, estos son anécdotas generales. Ahora vamos a hacer un repaso en la participación de España a lo largo de todos los años. ¡Allá vamos! 1961. Comenzamos nuestra representación con Conchita Bautista, Estando Contigo. Blanco y negro y muy antiguo. Casi salía el nodo. Consiguió la novena posición, 8 puntos. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento. 1962. Llámame, de Víctor Balaguer. Un hombre muy serio, también en blanco y negro. Llámame si pierdes. Consiguió la decimotercera posición, 0 puntos. ¿Ya estamos con los 0 puntos? Siempre conmigo, como el amigo que nunca olvida. 1963. Algo prodigioso, de José Guardiola. No confundir con algo chiquitito, eso fue un poquito después. Consiguió la decimosegunda posición, 2 puntos, 2 points. Con un sol maravilloso, la ternura de... 1964. Caracola con los TNT. TNT era porque se llamaban Tony, Nelly y Tim. Consiguió la decimosegunda posición, 1 punto, 1 point. Qué bueno, de Conchita Bautista. También en blanco y negro. Consiguió la decimoquinta posición, 0 points. Vamos mal, ¿eh? Qué bueno, y qué bueno el cariño que siento por ti. Qué bueno, y qué bueno el cariño que siento por ti. 1966. Y apareció Rafael con Yo soy aquel. Un jovencísimo Rafael, muy repeinado, que consiguió la séptima posición, 9 puntos. Bueno, no está mal. 1967. Y volvió a repetir Rafael con Hablemos del amor. Eso es que le gustó. En esta ocasión consiguió la sexta posición, 9 puntos. Venga, Rafael, déjalo ya. Que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. 1968. Y aquí llega el La La La de Maciel. Ya en color, que conseguimos la primera posición. Con 29 puntos. Bien por Maciel. La, la, la, la, la, la, la, la. 1969. Y vivo cantando de Salomé, estábamos que nos salíamos, con ese traje de flequillo celeste, ya era en color, ¿eh? Otra vez quedamos en la primera posición, pero bueno, tuvimos que compartir el premio, 18 puntos. ...1970... Wendolin, de Julio Iglesias, que no sabía dónde poner esas manos, con esa chaquetilla, digamos que celeste o algo así. Consiguió la cuarta posición, 8 puntos, no está mal. ...1971... Y aquí llega Karina, en un mundo nuevo. Quedó en la segunda posición, con 116 puntos. Le ganó a Rocío Jurado, a Nino Bravo. ...1972... Amanece, de Jaime Morey. Con ese bozarrón consiguió la décima posición con 83 puntos. ...1973... Eres tú, de Mocedades. Cuánta gente en el escenario, ¿eh? Consiguieron la segunda posición con 125 puntos. ¡Uy, casi! ...1974... Y aquí llegaba Peret con Canta y sé feliz. El vídeo promocional se lo dirigió Chicho Ibáñez Serrador y quedó en la novena posición con 10 puntos. Dice que fue un poquito obligado a Eurovisión. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. 1975. Tú volverás, de Sergio y Estíbaliz. Quedamos en la décima posición con 53 puntos. ...1976... Sobran las palabras, Braulio. Y vaya que sí sobran las palabras, con su forma de clasificarse. Quedó en la decimosexta posición con 11 puntos. Su pelo sí que sobraban las palabras. ...1977... Enséñame a cantar, de Miki, con los gestos que hacía la cámara y su curiosa chaquetilla. Quedamos en la novena posición, 52 puntos. ...1978... Bailemos un vals, de José Vélez, un canario en Eurovisión, el segundo ya. Con esa chaquetilla blanca, yo pensaba que se iba a comer el micrófono. Quedamos en la novena posición con 65 puntos. ...1979... Su canción, de Betty mi Ciego. Con su pelo engominado hacia atrás y su coleta, quedamos en la segunda posición, 116 puntos. ¡Ay! Estábamos que lo rozamos. Cantaba con varios niños en el escenario. ...1980... Quédate esta noche, del grupo Trigo Limpio. La verdad que con esas pintas no sé si eran trigo limpio. Quedamos en la decimosegunda posición con 38 puntos. quédate junto a mí esta noche, quiéreme mucho a mí esta noche, yo seré. Y solo tú, de Bacchielli, salió en aplauso. Quedamos en la 14ª posición con 28 puntos. Él, de una tal Lucía. Quedamos en la 10ª posición, 52 puntos. Dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza. Ven, tengo libre de 8 a 10, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa. 1983. Los ochentazos. Maneja mi barca, quién a la deriva me lleva, quién aquí maneja mi barca, quién a la deriva. Y en este año, en el 83, paramos un momento nuestro recopilatorio de las actuaciones de España en Eurovisión para nuestro ochentazo, que como no, era de Remedios Amaya y su barca. Ella decía que tenía un traje maravilloso de Tony Benítez, que la organización no le dejó usar porque era el mismo color que el escenario. Así que decidió cantar con el traje que había empleado en el videoclip, pese a que no tenía unos zapatos a juego. Así que optó por salir descalza al escenario. Ella decía que le iba a dar malfario, y efectivamente, así navegó y navegó, y se forjó la leyenda de Remedios Amaya y nos hizo llegar a todos a la deriva. Total, que nos remediamos con 0 puntos, 0 points, y nos quedamos en el puesto 19. Eso es porque participaba en 19, ¿no? 1984. Lady, de Bravo, eran un poco como los ABBA españoles. Quedamos en la 3ª posición, no está mal, con 106 puntos. Lady, lady, lady, se pinta los ojos de azul. 1985. La fiesta terminó, de Paloma San Basilio. Yo no sé si acabó la fiesta. Lo que sí sé es que acabamos en la 14ª posición con 36 puntos. ¿Cuántos brillores ese traje blanco? Valentino, de Cadillac. Una actuación muy ochentera. Quedamos en la 10ª posición con 51 puntos. El organillo ese que sacaron me suena más adelante, ¿no? No estás solo, de Patricia Kraus. Sí, sí, la hija de Alfredo Kraus. Ella fue profesora de OT, ya lo contaré después. Quedamos en la 19ª posición con 10 puntos. Estoy cantando, cantando. ¿Qué vas a pensar? ¡Oh, qué horas te llamas! 1988. Made in Spain, de La Década Prodigiosa. Mucha más gente también en el escenario. Eran 8, pero solo podían subir 6. Quedamos en la 11ª posición con 58 puntos. Nacida para amar, de Nina Ana María, para los amigos. Con ese pelo cardado quedamos en la 6ª posición con 88 puntos. Quisiera unirme a tu camino y caminar. 1990. Bandido, de Azúcar Moreno. Ahí estaban las hermanas poniendo todo el flamenco en el escenario. Quedamos en la quinta posición con 96 puntos. No está mal. ...1991... Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Con esta gran balada quedamos en la cuarta posición con 119 puntos. ...1992... Todo esto es la música de Serafín Zubiri. Por primera vez presentamos a un invidente en el escenario tocando el piano. Quedamos en la decimocuarta posición con 37 puntos. Este también repitió después. ...1993... Hombres, de Eva Santamaría. Ella después se hizo actriz. Quedamos en la decimoprimera posición con 58 puntos. ...1994... Ella no es ella, de Alejandro Abad, con esa mirada seductora en el escenario. Quedamos en la decimoctava posición con 17 puntos. ...1995... Vuelve conmigo, de Anabel Conde. Lo que no volvía era el primer puesto, ¿eh? Ella es de Fuengirola y quedamos en la segunda posición con 119 puntos. ¡Bravo! ...1996... ¡Ay, qué deseo! De Antonio Carbonell. Yo la verdad que este no lo conozco. Quedamos en la vigésima posición con 17 puntos. ...1997... Sin rencor, de Marcos Llunas. Sí, sí, el hijo de Diango, pero con el pelo más recortado. Quedamos en la sexta posición con 96 puntos. ...1998... Y aquí tenemos a ¿Qué voy a hacer sin ti?, de Mikel Herzog. Era como un Harry Potter pero mayor. Él fue el que produjo la canción del Tractor Amarillo. Quedamos en la decimosexta posición con 21 puntos. ...1999... No quiero escuchar, de Lidia, con ese traje de colorines. Ella dijo en un vídeo que iba a ganar. Ay, ilusa. Quedamos en la vigesimotercera posición con un punto. Un punto, one point. No quiero escuchar tu voz susurrar que me ha... Año 2000. Colgado de un sueño, de Serafín Zubiri, que esta vez repite. Otra vez tocando el piano y con sus gafas de sol. Quedamos en la decimoctava posición con 18 puntos. Venga, Serafín, next. ...2001... Dile que la quiero, de David Civera. No fue ni Sonia y Selena ni Merche, que también quedaron finalistas. Quedamos en la sexta posición con 76 puntos. Dile que navego en el amor, yeah. 2002. Europe's Living in a Celebration, de Rosa. Sí, Rosa López, acompañado de su coro de Triunfitos. Quedamos en la séptima posición. Bueno, no está mal. Dime, The Best, con su pelo rasta en el escenario. Quedamos en la octava posición con 81 puntos. A mí me encantaba Beth. 2004. Para llenarme de ti, Ramón, otro canario. Este al final se retiró a Noruega y no ha vuelto a aparecer. Quedamos en la décima posición. Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre. Cuando no hay, me quede vacío para llenarme de ti. Mi caricia será tu aliento. 2005. Brujería, de Son de Sol. Yo no sé si era mucho de sol, pero quedamos en la 21ª posición, con 28 puntos. Solo deseo tu cuerpo caliente, y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda tora y me convierte en el objeto de ti. Yo me estoy un poquito de alegría, con un poco de fantasía, y me responde tu amor. 2006. Bloody Mary, de Las Ketchup. Una actuación un poco peculiar, iban todas de rojo, claro, de ketchup. Quedamos en la 21ª posición con 18 puntos. 2007. I Love You, My Vida, o Mi Vida, de The Nash. Eran unos Backstreet un poco chungos a la española. Quedamos en la 20ª posición con 43 puntos. ...2008... Baila el Chiqui Chiqui con Adolfo Chiquilicuatre. Bueno, qué decir de estos. Gran polémica se causó con el Chiquilicuatre, pero al final quedamos en la 16ª posición, 55 puntos, más que algunos. 2009. La noche es para mí, de Soraya Arnelas. Ella era azafata, pero bueno, para quedar 24ª posición, no azafata que vinieras. 23 puntos. 2010. Algo chiquitito, de Daniel Dijes. Ya decía yo que me sonaba el título. Quedamos en la 15ª posición. Salió un espontáneo y tuvo que cantarla dos veces. 2011. Que me quiten lo bailao, de Lucía Pérez. ¿Otra Lucía más? ¿No era la misma que antes? Quedamos en la 23ª posición. 2012. Quédate conmigo, de Pastora Soler. Una actuación muy espectacular, con ventilador incluido. Quedamos en la 10ª posición. Bueno, no está mal, con 97 puntos. 2013. Contigo hasta el final, del Sueño de Morfeo. Otra canaria más. Con ese traje amarillo se recorrió 200 kilómetros en el escenario, pero quedamos en la 25ª posición, con 8 puntos. así que el sueño se quedó en Morfeo. ...2014... Dancing in the Rain, de Ruth Lorenzo. Muy espectacular, pero quedamos en décima posición, con 74 puntos... ...2015... Amanecer, de Edurne. La verdad que parecía la representación sueca, con ese pelo rubio. Quedamos en la 21ª posición, con 15 puntos. Mi corazón me susurró a mí. 2016. Barei, Sei Yei. Una música muy bailable, un traje muy brilloso y movimientos con los pies sin caerse. Quedó en el puesto 22, 77 puntos. 2017. Manel Navarro, Do It For Your Lover, o debería decir El Gallo Navarro. Una estética surfera, pero último puesto, 5 puntos. 2018. Amaya y Alfred, Tu Canción. Quizá era su canción, pero no la nuestra. Porque esa parejita muy avenida quedó en el puesto 23, 61 puntos. ...2019... Miki Núñez, con La Venda. No haré el chiste fácil, pero necesito la venda para curarse las heridas. Puesto 22, 60 puntos... Porque hay camino, te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó, y solo quedó la alegría. La venda ya cayó, y empezarán nuevos días. Año 2020. En el 2020, por culpa de la pandemia del coronavirus, Blas cantó que iba a participar con la canción Universo, no cantó. Así que Blas no cantó. Puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, perdóname, perdóname. Para evitar ser el culpable de lo que soy, perdóname, perdóname, Universo, Universo. ...2021, actualidad. Y este año, Blas cantó si va a cantar. Así que mucha suerte para hoy la semifinal y para el sábado la gran final de Eurovisión. Participará con la canción Voy a quedarme. A ver si no se queda con nosotros. Voy a quedarme. Prometo quererte más que él. Voy a besarte muy lento como la primera vez. Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo voy a quedarte. Uf, vaya repaso más intenso. Yo ahora lo que voy a hacer es irme a publicidad y volvemos de inmediato. Sí, publicidad de la época. Venga, va. Descubra un sabor de leyenda. ¿Gressy? Sí, sí. ¿Gressy? Sí, sí. ¿Gressy? Sí, sí. ¿Gressy? Sí, sí. ¿Gressy? Sí, sí. Como manda Irlanda, Gressy. Sí, sí. Descúbralo. ¿Están listos mi sujetador y mi faja? Sí, señora. Ella cree que están hechos a su medida, pero en realidad son los nuevos ajuste perfecto de Playtex. Diseño único en el sujetador y tejido especial en la faja para un ajuste perfecto. Perfecto. Nuevos sujetadores, fajas y corselets, ajuste perfecto, de Playtex. Nuevo Opel Corsa Swing. Opel Corsa Swing, la juventud corre por sus venas. 5 velocidades, hasta 152 kilómetros por hora. En tu concesionario Opel, nuevo Opel Corsa Swing. Opel Corsa Swing, la juventud corre por sus venas. Opel Corsa, ingeniería alemana a tu alcance. Hay cosas realmente excepcionales. 1880, elaborado con toda la sabiduría artesana de los tiempos. 1880, el turrón más caro del mundo. Hay un puzzle Educa para ti, para regalar a Jaimitos, bailarinas, muñecas, estudiantes, indios y vaqueros. Los hay para los que tienen tiempo y para los que siempre corren. Para papás, para mamás y para pequeños. Un puzzle Educa es una sorpresa de encaje perfecto. ¡Ahora viene algo fantástico! Con la nueva olla Fagor Multirapid con mando de 4 posiciones, cocinará cada plato manteniendo las vitaminas y minerales. ¡Esto es fantástico! Y además de sabor, ganará tiempo. ¡Lentejas en 5 minutos! ¡Arroz en 7 minutos! ¡Y estofado en 20 minutos! ¡Esto es fantástico! Su nueva Fagor Multirapid ya está a punto. Y si nos trae su olla actual antes del 6 de enero, le descontamos 2.000 pesetas. Así es para llorar. Así es muy fácil con la picadora Mulinex. Así da corte. Así es muy fácil. Así que para sus platos de cada día, un 2-3 picadora Mulinex. Falta le hace. Fíjese bien en esta batidora. No existe otra igual. Es Brown Mini Pimer, la única que hace mayonesa, levanta claras y además pica de verdad. Carne, ajo y perejil, cebolla, queso. Y se limpia fácilmente. Brown Mini Pimer Bate, levanta claras y pica. No existe otra igual. Una gota, un beso. ¿Vives en la ciudad? Sí. ¿Tienes una actividad normal? Sí. ¿Sabes cuántas calorías necesitas diariamente? Unas 2.500. ¿Te gusta el azúcar? Sí. ¿Sabes cuántas calorías tiene el azúcar para tu café? Supongo que muchas. 16. ¿Solo 16? Solo, ya lo sabes, que no te amarguen la vida. Seguro. Ponle azúcar. Super Fantastics han sido alertados de nuevo. Los Super Diabolics han ocupado esta vez la central generadora de energía. Birman con su ultraligero acude en ayuda de su amigo y se enfrenta al maléfico Piraña. Starsman, esta vez no escaparás. ¡Ah! Yo, Doctor Diabolic, os desafío a jugar con Airgun Comics Superstars. Ahora, con la nueva espuma Fixonia, ya puedes peinarte así. es peinarte así. Espuma moldeadora Fixonia. Un pelo loca. ¿Así? Sí, da. ¿Así? No da. No da. No, no, no, no. ¿Así? No da. No, no da. No, no. ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, da. Wow. Sí, da, sí, da. ¿Así? No da. No, no, no. No da, no, no. ¿Así? No da, no, no. Juega duro. Rojo fuerte. Closeu, closeu. Verde menta. Closeu, closeu. Azul super refrescante. Frescor con flúor. Closeu pone en tu boca frescor que hace. Aroma. Adidas. Cuidado. Adidas. Frescor. Adidas. Protección. Adidas. Perfumería de alto rendimiento para hombres de alto rendimiento. Adidas. Para el hombre completo. Adidas. Apasiónate, Tónica Swims. Entra en los nuevos Seat Ibiza 2. Descubre el poderoso atractivo de su motor System Porsche, de su diseño exclusivo, de la calidad de sus detalles. Descubre que puedes conseguirlo desde 970.000 pesetas. Y en julio puedes ahorrarte hasta 200.000 pesetas si te compras un Ibiza en la red Seat. Seat, Grupo Volkswagen. Para mantener la higiene de su inodoro, Pato lanza sus Pato Bloss con germicida. 2 meses de agradable frescor. Pato Bloss, el terror de los jardines. Tú el pronto, yo el paño. Pronto de Johnson. Además de limpieza, belleza. Señores. Pronto de Johnson. Y después de este repaso por todas las canciones que representaron a España en Eurovisión y de la publicidad, vamos a pararnos en algunos años concretos con curiosidades de Eurovisión. 1968. El La La La de Maciel, primer año que ganamos, le ganó al Congratulations del británico Cliff Richard, ¿se acuerdan? Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Y lo hicimos con una canción de estribillo muy fácil, La La La, creada por el dúo dinámico y con base, según algunos apuntan, de Serrat. Y claro, no era de extrañar, ¿por qué Serrat? Porque fue el primer elegido para interpretar el tema de esta canción, pero renunció a su participación en el festival al no permitirle el régimen franquista cantarla en catalán. Así que cuando Serrat rehusó de cantar el La La La, la primera opción de Televisión Española para sustituirle fue Manolo Escobar, quien rechazó la propuesta. Así que al final fue Maciel. Y sea como fuere, fue una victoria histórica. Lo primero que se le ocurrió a Maciel al llegar a Eurovisión fue cambiarse el look, porque venía de vestir un vestido negro largo, así que se cambió este atrevido vestido. 1969. Y Maciel puso el nivel muy alto, así que le tocó el turno a Salomé. Y hablando de vestido, su vestido en la puesta de escena fue diseñado por Manuel Pertegaz, especialmente para esta ocasión. Pero había un problema, pesaba 14 kilos y era bordado a máquina realizado con canutillos de porcelana azul turquesa. Poquito pesado, ¿no? Tras una votación de infarto, el recuento de votos terminó con 4 países empatados en primer lugar con 18 votos, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Nadie sabe qué hacer y el reglamento no menciona qué hacer en caso de empate, así que declaran a los 4 países como ganadores. El lugar donde celebrar el festival del siguiente año se decide por sorteo, resultando ganador Países Bajos, que acogerían la celebración en Ámsterdam en 1970. Salomé grabó El Vivo cantando en 8 idiomas diferentes, español, catalán, euskera, francés, alemán, italiano, inglés y serbocroata. ¿Habrían aprendido de la anterior polémica con Serrat? ...1971... En este año apareció Pasaporte a Dublín. Fue un programa emitido entre septiembre y diciembre de 1970 por Televisión Española durante varias semanas, con el objetivo de dar a conocer los candidatos a representar en 1971 a España en el Festival de Eurovisión, que se celebraba en Dublín. Claro, por eso se llamaba Pasaporte a Dublín. Era como un OT, pero del año 71. El programa estuvo dirigido por Fernando García de la Vega y Valerio Lázaro. Sí, sí, Lázaro. Y tuvo como presentadores en el programa inicial a Julio Iglesias y Maciel. Y la final fue presentada por José Luis Uribarri. Ya saben, el mítico Uribarri que sabía todo Eurovisión. Mientras que el resto de los programas fueron presentados cada uno por uno de los concursantes. En él participaron muchísimos de los mejores cantantes españoles de la época. Y tuvo un éxito de audiencia sin precedentes. Los concursantes fueron los mismos: Nino Bravo, Rocío Jurado, Karina, Cristina, Junior, Toba, Jaime Morey, Encarnita Polo y Conchita Márquez Piquer. Y ganó Karina. Bueno, María Isabel Bárbara Yauné Santiago, que se llamaba Karina, pero Torrebruno, quien apadrinó su nombre artístico, al comentar: ¡qué niña tan bonita con esa Karina! Y nada, y Karina se quedó. 1972. Este año nos representó Jaime Morey, que también participó el año pasado, cuando ganó Karina, en Pasaporte a Dublín. Pero como no ganó, pues fue elegido de forma interna para representar a España en el Festival de Eurovisión de 1972 con la canción Amanece, compuesta por Augusto Algueró. Estableció su residencia en México y actuó en varias telenovelas y todo, al tiempo que mostró su apoyo durante la transición española al Partido Conservador Alianza Popular, llegando a interpretar su himno por petición de Manuel Fraga. En 1987 se retira de los escenarios para dedicarse a la producción de espectáculos y monta su propia agencia de publicidad y representación de artistas, como por ejemplo María Dolores Pradera, Bertino Borne, Los del Río, con su éxito Macarena, etcétera, etcétera. Fue promotor de conciertos en los que contaba artistas como Luz Casal, Alejandro Sanz, Presuntos Implicados, Manolo Escobar o Marifé de Triana, por ejemplo. 1976. En este año, en 1976, Televisión Española organizó una preselección que resultó tan polémica que habría que esperar 24 años hasta el año 2000 para que se organizase otra. Así de polémica fue. La idea en principio era fantástica. Tres galas donde 14 artistas que tenían o tuvieron cierto éxito presentaban dos canciones en cada una. El público elegía entre las 28 y era mediante unos cupones de voto que venían en las principales revistas y magazines de la época a la ganadora. Voto popular al 100%. Fantástico. Pero el problema fue que se recogieron casi 85.000 votos enviados en cupones con una fotocopia del DNI del votante. Una persona, un voto. Todo legal. Pero claro, quien hace la ley, hace la trampa, y esto es España. Así que el equipo del cantante canario Braulio se cogió la furgoneta de un colega y se recorrió la isla de Gran Canaria con una fotocopiadora. Iba por los pueblos de la isla, enchufaban cupones en la fotocopiadora e iban pidiendo a los vecinos el DNI para fotocopiarlo y enviar a Televisión Española el voto y el DNI. Así que bueno, legal sí fue, pero un poquito inflado, ¿no? 1979. Llegaba el momento de nuestra representante Betty Misiego. Obtuvo la segunda posición por nuestra culpa. Sí, sí, por nuestra culpa. Porque nuestro país fue el último en repartir votos en un momento en el que nos debatíamos la victoria con Israel, el país anfitrión. Para sorpresa de todos, decidimos darle 10 puntos a nuestro rival, regalándole de esta manera el primer puesto. Si es que somos muy buenos, o muy tontos. 1990. La famosas Azúcar Moreno fueron las encargadas de abrir el festival que se celebraba en Zagreb en 1990. Salieron decididas al escenario para interpretar su tema Bandido, pero los músicos no acompañaron el playback, por lo que no sonó la melodía. Así que se dieron la vuelta y volvieron a entrar de nuevo. Retomaron su actuación, alcanzando finalmente el quinto puesto. Además, las Azúcar Moreno tuvieron que improvisar el vestuario, ya que sus maletas se extraviaron tras el último ensayo. Es que les pasaron de todo. 1993. La canción elegida para representar a España, Hombres, tiene un curioso récord, digamos. Eva Santamaría pronunció la palabra sexo por primera vez en el Festival de Eurovisión. A lo largo de los casi 40 años de festival, nunca una canción había incluido esa palabra en un escenario. Finalmente, Eva Santamaría obtuvo la 11ª posición. No creo que haya sido por eso. Y llegamos al 2002. El año anterior se creó OT, que era un talent show musical donde una serie de jóvenes entra en una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar. Y ese programa, Operación Triunfo, ha servido como plataforma directa para seleccionar en 5 ocasiones al representante español de Eurovisión. Y el primero fue Rosa López en 2002. Después fue Beth en el 2003, Ramón del Castillo en 2004, Amaya Romero y Alfred en el 2018 y Miki en el 2019. Además, otros concursantes del programa también lograron representar a España en el festival años después de pasar por el programa, como el caso de Soraya Arnelas en 2009, Edurne en 2015 o Gisela en el 2008. Bueno, pero esta última representando a Andorra. 2008. Y este año llegó la polémica con Rodolfo Chiquilicuatre. Y como todos saben, Chiquilicuatre nació por inspiración. La inspiración que le dio al actor que encarnaba a Chiquilicuatre, un hombre de la zona en el que él vivía. Hablaba tan mal y se le entendía tan poco que David Fernández vio en él la posibilidad de copiarlo para hacer humor. Así fue como llegó al personaje a Buenafuente y como los guionistas vieron la oportunidad de hacer de aquello un hito. Y lo consiguieron, pues Chiquilicuatre empezó a pasar filtros hasta que llegó a Eurovisión. Le ganó, nada más y nada menos, en la preselección a La Casa Azul con su canción La Revolución Sexual. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado ellos? Aún así, hicieron un buen honroso papel. Y la canción tenía más polémica todavía, porque en teoría no se pueden llevar canciones con mensaje político. Por eso, Chiquilicuatre tuvo que suprimir la referencia a Mariano Rajoy y al rey de su canción. Le metieron tijeretazo. Hay todavía quien los defiende y quien no. Pero bueno, la frontera entre lo social y lo político es muy sutil, porque en 2015 Ucrania presentó una canción llamada 1944, que hacía obvias referencias a la invasión rusa de ese año. Y en España tampoco nos quedábamos atrás, antes de Chiquilicuatre. Porque en 1982, en plena guerra de las Malvinas, y con el festival celebrándose en Inglaterra, acudimos con un tango. Toma ya, qué huevos tenemos. Rodolfo Chiquilicuatre, la suerte está echada. 2010. Una de las curiosidades de España este año fue que cuando Daniel Díguez interpretaba su canción Algo Chiquitito, un espontáneo saltó del escenario para colocarse con los bailarines. Era el famoso Jimmy Jam, un joven catalán experto en colarse en eventos importantes, como partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Casi siempre desnudo, pero en este caso iba vestido. Consiguió permanecer en el escenario durante unos segundos hasta que aparecieron 3 miembros de seguridad. Debido a ese percance, la organización del festival dio la opción a nuestro representante de repetir la actuación. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll... El Festival de Eurovisión lo empezamos con bastante ilusión. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how you lie. Y ganamos casi nada más empezar con Maciel, que como dije, ganó al Congratulations del británico Cliff Richard. Después hicimos doblete con Salomé. fuimos el primer país en ganar de forma consecutiva. Nos venimos arriba con el programa de selección 1971 Pasaporte a Dublín, con todas esas estrellas como Julio Iglesias, Nino Bravo, Rocío Jurado, Karina, Cristina, Junior, Encarnita Polo, Concha Márquez Piqué. Éramos la champion. En el 79 fuimos segundos, por nuestra culpa, como ya dije, pero en los 80 pasamos por un declive y poco a poco fuimos decayendo en calidad y en ilusión. Llevamos una barca descalza a la deriva. Una tal Lidia, que ganó el premio a la peor vestida, por Agatha Ruiz de la Prada, por cierto, y que consiguió un punto. Hasta que en 2002 apareció Operación Triunfo y revolucionó el concurso, poniéndole algo más de interés al asunto. Pero volvimos a las andadas con polémicas chiquilicuatres y penúltimos puestos como los de Soraya y el sueño que nos dio Morfeo, sin contar surferos sin cresta, pero con gallos épicos. Y es que Eurovisión es el reflejo de España, de nuestra España. Nosotros somos así. Nos ilusionamos con algo, llevamos a lo más alto a nuestra participante y si no gana, lo olvidamos llevándolo al ostracismo, y así sucesivamente. Somos capaz de lo mejor y de lo peor. Y sin entrar en la politización de los votos, unido a que geográficamente estamos un poquito mal posicionados y tenemos pocos vecinos, así nos ha ido. Esperamos que el tal Blas Cantó, que no cantó el año pasado, cante bien. Y comencemos la década del 20 con éxitos eurovisivos. Venga España, que queremos ilusionarnos otra vez. Queremos ver nuestra actuación, sentirnos orgullosos y esperar con ansia a que llegue el momento de las votaciones, lo que más me gusta a mí, por cierto. Ese 1 point, 2 point y 12 point. Y no siempre ver a España que no sube y se queda abajo y abajo. Vamos, venga, yo creo que este año sí. ¿Tú cómo lo ves? Mándame un correo a ondaterral@gmail.com y dime tu pronóstico. Hasta la semana que viene. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.